hay algunos hermanos que lo interpretan muy bien. Hagamos lo siguiente: en el POA 2016 me comprometo a poner un recurso económico para el estudio del alcantarillado. Bien. ¿Listo? Y hacemos el proyecto de investigación. POA 2016, hermano. Tengo que ver, hermano. Ahorita no me puedo emocionar. Tengo que ver, o sea, no puedo decir 50.000. ¿Qué tal ustedes me dicen? Todo este quiero. Es que todo tiene espacio. Es como una casa, ¿no? Estamos hablando de una casa, pero ¿cuántos departamentos va a tener? ¿Si va a tener baños grandes, no sé cuántos pisos, etcétera? Tenemos que ver cuál es el alcance del proyecto que tenemos. ¿Qué urbanizaciones van a intervenir en este proyecto? Entonces, en función a eso, vamos a visitar el proyecto, hermano. Porque ahorita yo no me puedo emocionar en decir, ya, les vamos a dar 200.000. ¿Y qué tal con 200.000 no hacemos? Entonces, que sea, vea, ustedes también, hermanos, prioricen qué zonas ya no más pueden entrar con el tema de alcantarillado, porque no es, pues, donde uno, yo he visto, por ejemplo, son muy buenos ustedes del distrito, una urbanización que se ha aprobado el año pasado ya está recibiendo recursos, ¿no? Para combate igual, una recién la planimetría y hoy entregando, ya estás recibiendo los recursos. Entonces, sabemos, hermano, yo tengo mis lotes, hemos organizado terreno por San Sebastián 1, por ahí. Entonces, sabemos que tampoco los vecinos viven todos. Por ejemplo, yo tengo mis lotes, pero no vivo. Entonces, también tienen mucho cuidado los de EPSAS, por ejemplo, si vive o no vive, realizan las inspecciones. Entonces, hermanos, usted sabe muy bien cómo funciona este tema, hermanos. Pues prioricen y, pues, tal vez en una reunión ustedes internamente pueden discutir para qué zonas va a entrar el alcantarillado, porque tampoco puede ir donde zonas donde todavía no están habitadas. Solo nos va a costar plata el proyecto, ¿no? Sin embargo, siempre en todo proyecto, se genera una proyección, porque se sabe que ese sector va a crecer, entonces, pero no se sabe con exactitud. Entonces, véanlo ustedes, yo, así para que nadie se quede desconforme, yo les digo, en el POA 2016 generamos un recurso, pero para esos datos nosotros ya vamos a estar viendo, coordinando con los dirigentes qué urbanizaciones van a entrar, el alcance del proyecto, ¿no? Entonces, así quedaríamos, ¿no? ¿Ya? La palabra para terminar, hermano, de todas maneras, sabes conocer, ¿no?, que yo por mi parte en el Consejo Municipal, igual hemos coordinado varias situaciones que ya se está dando contraparte, ya hemos visto la forma como no perder esos proyectos que ya vienen con apoyo de los ministerios. De todas maneras, considero que es la misma forma que vamos a trabajar con nuestro Distrito 9, ¿no es cierto, honorable alcalde? De todas maneras, hermanos, no lo estamos diciendo aquí, solamente va a ir el agua. No estamos diciendo eso. Mire, ya estamos a cerca de fin de año, en el presupuesto 2016, sí o sí, como lo hemos puesto el proyecto de alcantarillado de agua potable en esta gestión, lo tenemos que poner el proyecto de alcantarillado también. No sabemos el monto, es cierto, por las traducciones que ha dicho. Pues fin de año te averiguo. Vamos a ver esa situación, pero ya lo debemos poner para que ya se vaya haciendo el estudio también de la alcantarillado. Hermanos presidentes, voy a tomar la palabra a nuestro hermano Carlos, ¿no? Consultamos a los técnicos, ¿no? Pero yo creo, para actuar con la mayor objetividad posible, hermanos, tal vez plantearía inclusive, lo solicitaremos al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿no? Que sea la máxima instancia, rector, órgano rector, que defina, aquí solamente necesitan agua, ¿no? Primero. Entonces, hermanos, pero nosotros como parte social, no podemos claudicar, hermanos. Agua alcantarillado, entonces es la demanda legítima de cada urbanización, hermano. Y si quieren claudicar alcantarillado, bajemos a las bases. Pero, hermanos, por eso les da la sugerencia. Que sea el Ministerio de Medio Ambiente y Agua el que define en última instancia si va a priorizar agua potable. Pero, hermanos, lucharemos, ¿no? Lucharemos para que se elaboren las carpetas agua potable y alcantarillado, hermanos. Con eso vamos a pelear para financiamiento. Si no hay los proyectos, cada vez el presidente va a decir, señor alcalde, presénteme el proyecto. Y nunca vamos a tener proyectos. Ustedes en 2016, hermanos. El POA, pero hermano alcalde, ya se aprobó el POA. Ya se aprobó el POA. Se hace traspaso. Falta el primer reformulado. Es que eso no es nada concreto, señor alcalde. Seamos serios, por favor, alcalde. Usted nos habla del POA 2016. Pero mi pregunta es, hermanos, ¿que hemos aumentado el presupuesto para este año 2016? No, entonces lo hemos disminuido. Entonces, ¿de qué nos dicen entonces que incorporaremos acá en el proyecto? Después vamos a estar escuchando cada vez la misma cantaleta de que no hay plata, no hay plata y no hay plata. Creo que ya estamos hartos de... Pero yo creo que daremos solución a este tema, hermanos, el tema de agua y alcantarillado. Porque aquí no estamos colaborando de la parte del financiamiento, hermanos. Ese es el objetivo. Claro, nos decimos que el municipio no tenemos plata, no hay recursos económicos. Probablemente sea honesto en ese aspecto, ¿no? Pero ayer hemos tenido un acercamiento con el vicepresidente. ¿Qué nos ha dicho? Yo voy a colocar la plata. Eso es lo que queremos. Entonces, para eso, para que coloquen la plata, ¿qué necesitamos? Una vez con la ministra de Transporte y ahí decidimos que el ministerio de Medio Ambiente lo haga. Como no tiene plata, la alcaldía no tiene, por eso es real. El alcalde gestiona bien la reunión. Para ser en realidad firmes en este aspecto, hermanos, no vamos a ser más serios. Estamos siendo que no tiene que ir por separado. Solución, hermanos. Del agua ya hemos solucionado. El tema del alcantarillado, yo les aseguro, sabré qué hacer, hermanos. Pero va a estar en el POA del 2016. Si bien el POA está hecho, se puede reformular las veces que queremos. El Consejo tiene que reformular, viendo un objetivo. Eso es correcto, hermanos. Entonces, yo les garantizo, hermanos, para que cuando ustedes, cuando en otra venga, alcalde, has dicho, pues, presupuesto para alcantarilla. ¿Dónde está? Yo les voy a decir, aquí está en el POA, hermanos. Entonces, así quedaremos, porque... ustedes también están en su derecho, pueden hacer la consulta al ministerio si quieren, lo pueden hacer, no hay ningún problema, y les van a responder lo mismo, hermano. Yo estoy casi frecuente con la hermana ministra reuniéndome hablando temas de agua alcantarillada. Yo les voy a garantizar el presupuesto en el 2016, que está a la vuelta de la esquina, para alcantarillado. Agua, este año lo hacemos. Agua, este año lo hacemos. No. Cuatro presidentes. Están presentes para no cansarles, hermanos. Le voy a tomar la palabra, señor alcalde. Le vamos a tomar la palabra, hermanos. El orden de los factores va a ser el producto, ¿verdad? Entonces, como acá públicamente el señor alcalde está acá comprometiéndose de cara a ustedes, hermanos, de que en el POA 2016 lo va a asignar presupuesto como contraparte para la elaboración del proyecto de alcantarillado. Le vamos a tomar la palabra. Pero que sea en el POA ajustado a la hermanos, que sea en el POA ajustado inicial. Eso lo vamos a incorporar en el acta de acuerdo, hermanos. Porque tampoco puede ser en el siguiente POA, pero en el siguiente POA. Agua. Hermanos, escucharemos, por favor. Seguimos todavía nuestro marco ampliado, hermanos. Hermanas de Tejada. Muy buenas tardes, presidenta de la Administración Tejada. Mire, es alentador ver las comunidades que están con la comunidad. Pero a la misma vez, también recordarle al hermano Razo de que muchas comunidades han logrado quizás incrementar un poco más la parte económica de cada municipio presentando proyectos. Claro, y usted sí sabe que de palabra usted puede decir maravillas, no, pero cuando se presenta algo escrito es muy difícil. Y el señor presidente bien claramente ha sido llevar todas las comunidades. Si es que el señor alcalde no hubiera presentado dichos proyectos, tal vez no se hubiera dado al señor alcalde a terminar la obra sin la ubicación respectiva, ¿no? Por esa misma situación, no solamente la inquietud de los acá que nos están representando. Nosotros llevamos la voz de todas las mujeres, en especial yo hablo como mujer, de aquellas madres que sufren porque no hay agua, no hay alcantarillado, tienen que estar con sus niños ahí sufriendo. Y cuál es el objetivo de nuestro alcalde, velar por todos nosotros, ¿no es cierto? Por todos. Y como el señor alcalde bien claro decía, de que hay comunidades de que todavía no se están hablando. Pero ¿cómo vamos a exigir nosotros como presidentes que empiecen a poblarse si es que no hay los servicios básicos mínimos? ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a callar a la gente a un desierto donde no hay nada? ¿No? Eso es lo primero que tenemos que velar. Primero los servicios y luego posteriormente vamos a ir llamando para que ya construyan sus casas, para que ya vivan. Entonces, esa visión que les interesa. Por esa misma situación, señor alcalde. alcalde, no solamente, yo sé que en este momento va a firmar compromisos, pero a mí me parece, mire, como profesional yo le digo, tiene bastantes profesionales en la alcaldía, no siempre puede hacer licitaciones. Esos señores profesionales que están sentados ahí tienen la capacidad suficiente para hacer un preestudio de poder hacer la alcaldía, y ellos sí pueden presentar su preestudio. Para algo se les ha contratado en la alcaldía, sino prácticamente no tendría profesionales a su lado, me siento, señor alcalde. Entonces, por esa misma situación, yo le pediría, por favor, que no solamente en honor a los firmes, sino piense también en la autonomía que tiene que empezar a engrandecerse mucho más todavía. Lo preocupante es que en el pueblo nos han reducido más. Y eso hay que ver, ¿no es cierto? Es porque no tenemos proyecto en mano para presentar, por eso nos han reducido. Los de la pandemia, ¿qué es lo que viene de aquí? Tiene la palabra, señor. Adelante, hermana Basilia. No, maestro, señor honorable, hay más de paz, oiga, honorable. No hay nada distrito, antes de dirigir mi plan. Ya me he estado con mi padre, se va a estar, señor honorable, mi padre, aquí está. Ya, o que marca más a Audin, ya no garosa. A mí no me sapa por ir garantizar, señor honorable. No, no, que a usted, a para aquí está. A usted, a preta, con los Audin, ya no, o que de agua, de cantaridado. Mana kah parti ke injun kah ham istasin monat sinyor honorable aga basi nakar awis tanya tak sin kaso rumah saska tak sinyor honorable ane ukah monat sinyor honorable tak pacan autorita na trabaja pa alcaldia nakah manyan pasat inglos mauro ha sinyor honorable ni di ura chama ki utore ma kah han chasip ke toka man kan entos uka trabaja tore nakah man kan wan chas sinyor honorable ane umah markire sete afuera. Suma trabajadora la cama y un mata casi mi señor honorable, un mata cama. Y cuando esté señor honorable, no ya sabía más. Más gratis ganata, nunca gratis ganata, señor honorable. Nunca más digo más con sana, es que no. Cuando se haga el mano, la gente chucha se pia, mi mamá apoya porque está haciendo con chucha se pia. Nunca más llega el honorable. A mí apoya porque está haciéndome. Así no hay que ganar, hermanito, hay que ganar el plato, hermano. Ahora nosotros vamos a premiar, hermano. Cristi, ¿qué? ¿Alguien más que quiera hacer todo aprobable, hermano? Tal vez un poquito también quiero decir exactamente, quiero dirigirme mis palabras al honorable. Es cierto que, por ejemplo, un poquito saliendo, pero aquí del distrito, en el caso de las maquinarias, los trabajos, mira, ha llovido, la anterior ha hecho los trabajos, bien, pero pareciera que no le da tanta importancia a la subalcaldía, pareciera que no tiene tanta potestad, también yo quisiera que eso vea. Lo mismo quisiera decirle aquí a don Lorenzo, que hemos trabajado codo a codo, me conoce, yo le conozco, pero en la campaña hemos estado casi todos los días, ahora como pareciera que se pierde. No quisiera que nos haga eso. Me agradaría, está bien, pero me agradaría que bajes con un informe. Esto estamos haciendo, esto estamos fiscalizando a la alcaldía, esto está, eso yo quiero. No quisiera que te desaparezcas y hablemos mal de ti. Es mejor siempre así. Hermanos presidentes, honorable alcalde, creo que el tema agua ya se ha dado solución, pero me lleva también otra inquietud. Que en el pre-campaña, después también nuestro honorable alcalde nos ha venido prometiendo, incluso al distrito, tanto a mi zona 6 de agosto, el centro de salud. Aprovechar, hermanito, establecer un diciembre. Lo que dice, hermanos. Hermanos, quiero dar una notita, hermanos. Nosotros. ¿Cuándo dejaste, señor honorable? Sí, hermanos, no, desde el corazón les digo gracias por el apoyo, ¿no? Les digo que en el distrito 9, la organización 6 de agosto, hay un centro de salud. Este es un resumen ejecutivo, podríamos decir, del Centro de Salud. ¿Cómo están? Presidente, pasale. Por nombre, tal vez el alfabético. Presidente. A ver, ¿quién es el Consejo de Presidentes. Consejo de Presidentes, no más de la Consejo. Consejo. Consejo. Para todos. Para todos. Para todos. Arranca y trabaja. A ver, tenemos a los que les he pasado, ¿por qué estamos quitando, hermano? Me está quitando. Acá, por ejemplo, hermanos, si me entienden, hermanos, van a ver una línea achurada, ¿ya? Una línea achurada. Son cómo está construido actualmente el centro de salud, ¿ya? Sin embargo, este centro de salud tiene que cumplir con las normas que tiene que aprobar sedes, hermanos, ¿ya? Entonces, para que cumpla con la norma, lo que se ha hecho es ampliar un poco más el centro de salud, ¿ya? Ampliar y todo esto, la ampliación y la conclusión de este centro de salud está aproximadamente por 460 mil bolivianos. Entonces eso lo vamos a hacer, hermanos, ¿ya? Eso no se preocupen, ha sido un compromiso mío, lo vamos a hacer. Y asimismo nos hemos comprometido también a que les vamos a entregar la ambulancia, una ambulancia, les vamos a traer, hermanos, no se preocupen. O sea, si me comprometo, tiene que ser un poco para cumplir, ¿eh? Esto es de la subalcaldía, por ejemplo, ¿no? La subalcaldía, necesitamos que se concluya, ¿verdad? También ha sido parte de nuestros compromisos con el Distrito 9. Entonces, sin embargo, en este POA, por ejemplo, hemos asignado nosotros en esta gestión 100.000 bolivianos. Para su conclusión definitiva necesitamos 363.000, hermanos, para su conclusión definitiva. Sin embargo, con esos 100.000, hermanos, vamos a ejecutar los ítems hasta donde dé, hermanos. Tampoco por el tema de presupuesto tenemos que tener fiscalización. Y ya vamos a empezar, ya lo tenemos el POA reformulado, aprobado por consejo. Y en esta semana nos vamos a empezar a lofear con todos los proyectos que están pendientes en el Distrito 9. Generalmente el Distrito 9 creo que no ha salido ni una obra por el momento. ¿Por qué? Porque un poquito también tarde ha llegado el requerimiento del Distrito 9. Nosotros ya hemos hecho un primer reformulado nosotros como municipio, y ahí han entrado Distrito 8, algunas comunidades de la capital Achocaya, Distrito 6 y 7 entraron en ese primer reformulado. Esas, por ejemplo, estamos casi en un 80% ya de ejecución. O sea, hemos... Ahora, para tranquilidad de ustedes, hermanos, todos sus proyectos de cada uno de ustedes, de las diferentes zonas, están ya preparados, listitos, así, carpeta, carpeta, armado. Desde el lunes vamos a empezar a votar todo lo que es Distrito 9, así. Todas, en toda la semana vamos a votar Distrito 9. Entonces, la siguiente semana, hermanos, ustedes ya pueden estar coordinados con la unidad técnica, las diferentes compras, la mayoría es directa, las diferentes compras vayan a coordinar, lo vamos a sacar. Esta semana nos vamos a dedicar a sacar el tema administrativo, vamos a empezar a votar, las cartas están listas. Entonces, eso quería informarles, hermanos, ¿ya? Pues, hermanitos, perdón, yo también tengo que asistir ahora a otro acto. Es un aniversario en Achocaya y quisiera que me disculpen, me voy a salir corriendo también, hermanos. Tal vez un par de intervenciones más y les ruego, hermanos, que me puedan dispensar también para que yo me retire, hermano. Hermano presidente, previo, hermano alcalde, por favor. Señor alcalde, aprovechando la oportunidad en la cual acá se encuentra, habíamos solicitado un informe escrito respecto a la conclusión de la obra de la subalcaldía, por un lado. Por otro lado, también habíamos solicitado la asignación presupuestaria para el POA 2016, ¿no? Pese a que ya se ha aprobado, ¿no?, por decreto municipal. Segundo, ¿no? Tercero, habíamos también solicitado en esta oportunidad se nos brinde ese informe que nos había comprometido en 20 días de la Comisión Multidisciplinaria sobre el tema de límites. Quisiera que nos aclare, señor alcalde. El tema de sus POAs creo que está claro, hermano. O sea, todas las carpetas están preparadas. ¿Listo? 2016. Terminaré. Eso ya está, ¿no? Del POA 2015. Eso, hermanos, ustedes la siguiente semana ya pueden empezar a reclamar y es para que se ejecute. Por otro lado, el hermano me decía del POA 2016. Sí, hermanos, lo que hemos hecho es meter en una bolsa nomás todos los recursos y así aprobarlo. ¿Por qué? A mí realmente yo me emocioné y también he criticado a los exalcaldes porque el POA tiene que realizarse por septiembre con las diferentes cumbres, con la participación de las cumbres, ¿no? Sin embargo, no se ha podido realizar esto. ¿Por qué? Porque ni siquiera estamos concluyendo las obras del 2015. Entonces, difícil que ya estemos pensando en priorizar nuestros proyectos. Entonces, por esa razón, lo hemos metido en una bolsa, podríamos decir la palabra, perdón. Y pues, esto se ha aprobado el POR. Sin embargo, vamos a hacer un primer reformulado, hermanos, que va a ser seguramente a fines de diciembre, porque con el nuevo POA ya tenemos que empezar a trabajar en 2016. Entonces, les vamos a invitar a ustedes para que trabajemos de manera conjunta, como siempre lo hemos hecho, con la participación de ustedes para el tema del el POA 2000, reformulado del POA 2016, ¿no? Entonces, por otro lado, el tema de límites también, hermanos, justamente ya el fin de semana ya hemos estado en San Pedro de Quilvire por Villa Layuri, y pues queremos aprovechar, más bien, gracias hermano por hacernos de acuerdo, este fin de semana, el día viernes, vamos a estar en el Distrito 9, ya, ¿no? Entonces queremos que algunos dirigentes, las personas que tuvieran tiempito, nos puedan acompañar para recorrer el tema de límites. Va a ser rápido esto, porque aquí es plano, y con movilidad se puede recorrer casi todos los puntos en un día. Entonces, les voy a rogar, hermanos, nosotros vamos a estar presentes en Huaraco, Apachita, a las 8:30 el día viernes. Y hermanos dirigentes, los que puedan, asistan ahí para que nos puedan mostrar algunos puntos. Nuestros técnicos conocen, pero siempre es importante que ustedes participen, verifiquen, etc. Una vez que terminamos, vamos a terminar el recorrido con tanto el distrito 8 al punto de inicio, lo que vamos a hacer es una demanda al municipio de Calamarca, otra demanda al municipio de Piacha, para definir de una vez por todas el tema de límites. Ya hablé, un momentito por favor, hermanos. Es que yo sé ¿por qué queremos? Con Calamarca ya hablé, por ejemplo, con el alcalde de Calamarca, y por vía conciliatoria lo vamos a realizar. Él está de acuerdo, o sea, no tenemos problemas de límite con Calamarca, tampoco con Viacha. Hablé también con el alcalde de Viacha, me he reunido para que podamos delimitar de una vez por todas ese. Y posterior a eso, vamos a hacer la demanda al municipio del Alto. No les voy a decir aquí cuáles son mis estrategias, pero lo vamos a hacer. Calamarca, Viacha al mismo tiempo, y seguidamente vamos a hacer al municipio de Alto. Entonces, el día viernes les esperamos acá a las 8:30 en Huaraco, Apachita, a los hermanos que puedan. De ahí vamos a recorrer punto por punto. ¿De la alcaldía, honorable? Así, por favor, tres hermanos. No nos está diciendo acá, honorable, cuánto se está garantizando el POA 2016, hermano. Es un poco de ahora, digamos que no estamos debatiendo, pero yo le pregunto esto, hermano, ya se ha derivado, yo tengo información aquí de Finanzas, que es órgano sector, ya está aprobado, hermanos, con un decreto municipal. Y además, ya hay techos presupuestarios. Sí. Ahora yo me pregunto qué cosa vamos a discutir en la problema. Como siempre, distribuyéndonos, no, antes se hace, hermanos, de enviar al Ministerio de Economía y Finanzas ajustado el monto, porque así se elabora, pues, hermanos, de abajo hacia arriba. Perdón. No puede funcionar, hermanos, de arriba hacia abajo. Perdón, hermanos. Se hace una práctica. Perdón, señor Teresa Montesita, hermanos. Hermanos, nosotros como Consejo Municipal. Termino, por favor, hermanos, por favor. Hermanos, nosotros vamos, por favor, de toda la palabra. Hermanos, por favor, no se moleste, no se aprende. Tiene que decir la verdad, son los vecinos, no engañaremos. Ahora, hermanos, nosotros como distrito 9 estamos solicitando 10 millones, hermanos. Yo quisiera sobre esa lógica que se manifiesta, porque aquí fácilmente podemos decir, ya está aprobado, se va a aprobar la ley financiera en estos meses de octubre que va a venir, y después, ¿qué nos van a decir? No hay plata, hermano. Hermanos, les explicaré esta partecita porque prácticamente corresponde al Consejo Municipal hacer esta verificación y todo lo demás. El POA del hermano de él, así, se ha puesto todo en una sola bolsa para cumplir con el Ministerio de Hacienda para que no nos tranque las cuentas. Ya solamente se ha programado los presupuestos que vienen por ley. Eso no más. Después de esto, todo está en una sola bolsa, como ha dicho el honorable alcalde. De todas maneras, seguramente vamos a entrar en una discusión más adelante, el próximo año, 2016, vamos a entrar en discusión en la distribución de eso. Solamente eso. Perdón. Quería hacer un pequeño reclamo. con Nepova estoy comprando luminarias. A ver, la alcaldía me quiere obligar que saque de ahí, sí, porque más carnizar. Lo otro lado ya está consiguiendo con más grado. Aclarando ese tema, hermanos, ustedes están en la obligación de buscarse si quieren el proveedor, ¿no? Yo no le voy a hacer lío en eso, hermanos, ¿ya? Pero cuando vayan a cotizar también digan este precio es con factura, por favor, díganle, porque ya no se ha pasado en el distrito 8, por ejemplo, un hermano ha ido a cotizar y después cuando queremos hacer la compra, lo que pasa es que la señora dice, no, yo te he cotizado sin factura, entonces ya ha habido otro problema, ¿no? Entonces, está en su derecho, hermano, puede adquirir, pero también las especificaciones técnicas nosotros les vamos a pasar a usted, porque nada raro que también alguien, por ejemplo, pasó de nuestro problema, ¿no? Nosotros estamos trabajando con cemento Viacha y el otro ha ido a cotizar cemento Yura. Obviamente que es más barato, pero el rendimiento no es lo mismo, ¿no? Ni la cantidad es lo mismo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Les vamos a pasar y están en su derecho, hermanos, para hacer y por eso les estoy diciendo. A partir de la siguiente semana ya pueden ir a coordinar todos sus proyectitos porque nosotros ya, yo ya voy a empezar a despachar. ¿Ya, hermanos? Bueno, hermanos. Hermanos, alcalde, al punto también yo tengo reclamo, hermano, alcalde de los jóvenes. Dicen los proveedores. Pero si es coordinado con el, con el, con el técnico, ya, ya lo ha puesto el precio, ¿verdad? Ese precio no tiene que variar, eso no más es hermano, ¿sí? No hay ningún problema. Pero es un tema ya ver con el licenciado Ugarte, con el hermano, con los financieros, hermano. Pero yo lo estoy diciendo aquí públicamente, dije, pueden llevar, solo tengan cuidado con el, sus precios siempre sean con factura, ¿ya? Adelante. Hermano, el campo del municipio, consejo del presidente. La verdad, no sé cómo se maneja este tema de los presupuestos para el tema del 2026. Porque el conocimiento que ya tengo me sorprende que el cuerpo del municipio me lo apruebe, lo manda al ministro de Hacienda, ¿no? Yo creo que si ahora se ha pasado esto, en las próximas elecciones no tiene que suceder así. No va a suceder. Sabemos que esto, por las tres cumbres, tiene que formar un presupuesto. Ahorita, algunos presidentes saben algo de las cumbres, se hace en una bolsa. Es facilito decir. Pero yo creo que en ahí lo estamos pasando entre el más como que es. Ahorita el ministro de Hacienda conoce lo que hemos hecho la primera comunidad con la primera cumbre del municipio de Achocaya. No se han hecho cumbres, por eso está en pero la bolsa. Pero tiene que elaborar. Se va a elaborar. Se va a elaborar. ¿Por qué ahora se han, ya el presupuesto ya está aprobado por ustedes de Hacienda? Hermano, a ver, por favor, un ratito. Aclarar, hermanito. Hermanos, nosotros ya les he dicho, ¿por qué se ha hecho eso? A mí me hubiera gustado, hermanos, yo por eso criticaba a los otros alcaldes, ¿cómo es posible que en el mismo año donde se está ejecutando, esté reformulándose? Lo legal es, hermano, que en septiembre o agosto se elabore el POA, con la participación de todos, con las cumbres necesarias que tiene que ver, tres cumbres, como decía el hermano, ¿verdad? Se tiene que hacer así. Pero sin embargo, ¿por qué en esta situación hemos optado meter todo en una bolsa? A nadie hemos priorizado. ¿Por qué? Porque ustedes mismos recién están ejecutando el POA 2015. No va a tener un criterio de veracidad, podríamos decir, que hagamos otra cumbre, ¿no? Entonces, para eso son los reformulados. ¿Qué vamos a hacer? Este año mismo, a finales de diciembre, vamos a reformular el POA, van a participar ustedes, van a participar los cantones, comunidades, todos. Y si se ha formulado, bueno, se va a trabajar. Hermanos, ¿no? Presidentes, a ver, cuando hablamos del POA, hermano, hay un procedimiento, pues, hermanos, al cual se debe cumplir. No es primero, hermanos, yo apruebo aquí, mediante un decreto municipal, aprobamos todos, ok, mandamos al órgano rector, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, aprueba a fin de año la ley financiera, sale, tanto el municipio de Achocaya necesita platito. Me pregunto, ¿bajo qué criterio técnico ustedes han definido que tanto necesitamos como municipio? No tienen base, ¿verdad? Usted ha aprobado, en realidad, ¿en base a qué? En realidad, en base a quién se ha tomado una decisión tanto de plata necesaria para el municipio de Achucaya, no se ha tomado, hermanos, o han bajado a consultarse. Déjeme hablar, honorable. No se ha bajado a consultar, hermanos. Pero va a salir la ley financiera, ya está aprobado, hermanos. Pero ¿quién se la norma? Ah, previo, antes que se remita al Ministerio de Economía y Finanzas, debe haber tres cumbres. Cumbre 1, cumbre 2, cumbre 3, C7. ¿Para qué sirve esa cumbre, hermanos? Para recoger las necesidades, las demandas, a través de los vecinos, o se hace un POA en el escritorio debajo de ambos ahí encerrados en la noche y junto mandamos. No, nunca se hace eso, hermanos. La norma mismo lo prevé. Déjeme, por favor, terminar. Entonces, ¿qué se ha hecho esa mala práctica dentro del municipio, hermano? Claro, definen el POA a espaldas de las bases, hermano. Siempre han decidido así, a espaldas. ¿Y para qué nos convocan a una cumbre? Para que nos peleemos un hueso pelado, hermanos, entre nosotros. ¿Y después qué nos dicen? No hay plata, hermano. No, hermanos, antes de que deriven al Ministerio de Economía y Finanzas, tienen que venir a consultarnos cuánto de recursos necesita este municipio, necesita el Distrito 9, hermano. Claro, después nos van a meter a una discusión cuando dicen que está solamente en una bolsa común, pero distribúyense. Pero yo me pregunto, ¿va a aumentar si sale el presupuesto? Nosotros como Distrito 9 estamos pidiendo, hermanos, 10 millones. El techo presupuestario puede ser, digamos, 24 millones del municipio de Achucaya. ¿Va a aumentar eso, hermano? ¿De qué sirve todo lo que yo no creo, hermano? Ese aspecto no lo podíamos... Hermanos, a ver, yo voy a contradecirle al hermano. Y aquí hay muchos profesionales, y creo que he visto... Hermanos, el Estado ya nos manda la plata a nosotros. Este es tu presupuesto, nos dice. Uh-huh. Aquí el hermano le dice, sí, es así. Ahora el hermano, ¿qué dice? Deberíamos ser cumbres, deberíamos ser nuestras demandas para que el Estado... Si nosotros decimos 30 millones, el Estado nos va a mandar 30. No es así, hermanos. El Estado automáticamente da, este es tu presupuesto y con esto vas a trabajar, te dice. Y eso es, hermano. Nosotros, aunque estemos diciendo queremos más, no nos va a dar más, hermanos. Entonces, es así, lo que nos ha mandado el Estado, nuestros techos presupuestarios, con eso hemos trabajado. Y con eso vamos a trabajar, porque aquí no hay otra fórmula, hermanos. Gracias. Hermano alcalde, ve la lectura del acta. Ya. Tal vez previo sobre este carácter del tema del POA que estaban tocando. Macho, yo te quiero, hermano, si no me lo, te lo firmo en la oficina, hermanos. Ya, buena lectura, hermanos, ya. Tiempo de salirse. Bueno, o sea, sí, por favor. Hay miedo a la perspectiva de los grandes temas, hermanos. Ya, lo siguiente, hermanos. Acta de Asamblea Ordinaria, 26 de septiembre de 2015, tema de agua y alcantarillado sanitario. En la Asamblea Ordinaria del Consejo de Presidentes de Junta Vecinal del Distrito 9 de Achucaya, se analiza, realizado en la sede social de la urbanización Lirios 1, se analiza y evalúa la atención del derecho humano y constitucional como es el agua y alcantarillado sanitario. Por lo cual se resuelve, primero, el señor alcalde de Achucaya, ingeniero Damas Urinaga, se compromete a garantizar los 200.000 bolivianos como contraparte del Distrito 9 de Achucaya para la elaboración y ejecución del proyecto de diseño final de agua potable a domicilio para todo el Distrito 9 de Achucaya, con financiamiento del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Segundo. Ahí el estudio va a determinar, ¿no? Es que, hermanos, que tiene que ser claro. Cuando ponemos a todo el Distrito 9, va a venir una urbanización nueva y ahí está el compromiso, dice, para todo. Me tienes que dar, me va a decir hermano, aunque no tenga habitabilidad, hermanos. Entonces, el estudio va a determinar a dónde va a llegar, hermano. Tenemos que ser realistas, o sea, yo por eso quiero que esa partecita, según estudio, póngale, hermano. Pero la proyección tiene que estar para todo el distrito. No, pero según estudio, póngale, hermano. Porque sí, es que esas palabras más adelante van a decir, esto es firmado. Ahora esta zona aquí... A ver, hermanos, estamos adelantando un acta que queremos que llegue, hermanos, a las 124 urbanizaciones del Distrito 9. Ahora otra cosa, hermanos. Hermanos, por favor, me escuchen. Hermanos, estamos hablando del Distrito número 9, hermanos. Todos vienen a respetar. A ver, cuando hay una cumbre con los alcaldes para exigir las obras, se desaparecen, hermano. ¿Cómo se encuentran de los 10 mil de los demás que traen 124? 54, para mí no existe. Son 52, tú cuántas horas. Son 52, hermanos. Vamos a ver, hermanos, vamos a la realidad. La realidad es que la vida orgánica lo que hace son 52 urbanizaciones. Pero, hermano, de hecho, desde el estudio técnico va a determinar población, documentación, hermano. Tampoco no vayamos a la pampa donde vive el lagarto. Entonces, lo que hay que priorizar, hermano, para la gente que vive aquí, prioridad primero, después ya vendrá. Aquí todo lo que todos luchamos por temas, a gritar por bienes. Porque hay algunas zonas que no hacen vida orgánica, no pueden vender más de 20, porque tenemos que hacer 50 años. Hermanos, voy a rescatar las intervenciones, hermanos. Como buen papá, voy a rescatar las intervenciones. Lo que aquí queremos no estancarnos, hermanos. Si es necesario introducir aquí, con base en el estudio, acá de cara a consulta a ustedes, hermanos, se va a introducir. Pero no quiero escuchar después, hermanos, por qué aquí se han cesado. Es normal, tiene que ser consciente cada presidente. Porque ahora estamos en un momento histórico, hermano. Ya, lo voy a colocar con base en el estudio TESA, ¿ya? Por favor, hermano. Gracias, señor presidente. Yo creo, hermano alcalde, la sugerencia de nosotros como dirigentes, eso está bien. Yo también eso digo, hermano presidente, el consejo. Da molestia, como dirigentes aquí nosotros estamos perdiendo tiempo, ni siquiera ganamos sueldo. Pero aquí hay más de 150 organizaciones, dirigentes, pero no existe, no hacen vida orgánica. A mí me molesta, por eso esas organizaciones, esos dirigentes vienen, se les da poco, me molesta. Me han dado a mi pueblo, incluso. Sí, exactamente. Ni siquiera hacen vida orgánica. Nosotros aquí perdiendo tiempo, riñéndonos, mirándonos, bajamos cada lunes al acto cívico, los demás dirigentes. No, por eso, estos son casi 54 urbanizaciones. Es el estudio, yo creo, va a terminar, pero que sea el rector, tú, es el central. Este es el central. A eso me voy. Ya, lo siguiente, voy a dar nuevamente lectura. 33. Hermanos, voy a dar lectura nuevamente a la primera conclusión. Su atención dice. Primero, el señor alcalde de Achucaya, el ingeniero Damaso Minaja, se compromete a garantizar los 200.000 bolivianos como contraparte del sitio 9 de Achucaya para la elaboración y ejecución del proyecto de diseño final TESA de agua potable domiciliario para todo el sitio 9 de Achucaya con financiamiento del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. El alcance del proyecto será definido según el estudio TESA. ¿Ya, hermanos? ¿Cómo incorporando eso, señor alcalde? ¿Ya? Según el estudio TESA, va a definir el alcance. Segundo, el señor alcalde de Achucaya, el ingeniero Damaso Minaja, se compromete a garantizar financiamiento en el POA inicial 2016 para la elaboración y ejecución del proyecto de diseño final a nivel TESA de alcantarillado sanitario para todo el distrito 9. Ya, una observación ahí. No es elaboración, no es ejecución, hermano, que es muy diferente. A consideración, hermano. No, hemos quedado, hermano. Elaboración. Hemos quedado en que se va a elaborar el proyecto, ¿verdad? Exactamente. ¿Es? Elaboración. Sí, ejecutar. Hermanos, estamos en el hermanos presidentes. Hermanos presidentes, se está modificando solamente para la inauguración. ¿Está bien, hermanos? Hermano, me permite, hermano, lo que dice el hermano Damaso es, a ver, está lo correcto, ¿no? Lo que la alcaldía, el municipio, solamente va a hacer elaboración de proyectos, pero al mismo tiempo tiene que estar comprometido, enlazado con la ejecución. Sí, no solamente el proyecto es elaboración y dejarlo a la mesa, sino tiene que estar comprometido con la ejecución. Para mí creo que estaría ensaltado elaboración. Y a lo futuro a su ejecución. Para eso, usted busca financiamiento y ejecución. Elaboración y posterior búsqueda de financiamiento y ejecución. Sí, no, está bien. Porque es de su competencia, ¿no? Sí. Porque no puede dejar con el remate. Sí. Y vamos a perder si no lo necesitamos. Claro. Aquí se espera de que hay un ladito más. Ya tiene una edad de lucha para. Sí, ya tiene una edad. Solamente para el directorio, hermano, lo que hemos hablado, no te lo, porque estamos aquí divagando, a veces nos contradecimos. Sí, bien, a ver, hermanos, yo que sé, hermano Lorenzo, atienda. ¿Qué moral aquí nos puede venir a exigir de que de una vez? Usted tenía que entrar a este barrio sí, ordinario, pues, así las propuestas, estas son las propuestas. Paz y amor, hermanos, me tienes. Hermanos, segunda conclusión. Hermanos, el señor alcalde de Chucaya, Ingeniero Damas Minaca, se compromete a garantizar financiamiento en el POA inicial 2016 para la elaboración del proyecto de diseño final a nivel TESA de alcantarillado sanitario domiciliario para todo el sitio 9 de Chucaya y posterior gestión de financiamiento. ¡Aprobado! Es consejo. Perdón, hermanito, el alcance siempre se tiene que ver ahí, tampoco dice, ¿no? El estudio va a decir dónde va, no, no está en el fin. No, eso, ¿qué? ¡Está bien! Tercero, el señor alcalde de Chucaya, el ingeniero Damas Uminaga, debe sancionar según normativa legal vigente a, uno, la empresa consultora IDECOS por incumplimiento del contrato en elaboración del proyecto a nivel TESA de agua potable y alcantarillado sanitario para el sitio 9. Sí. Dos, de la misma manera se debe sancionar a la supervisora designada y en su inmediato superior por su trabajo negligente y por no fiscalizar adecuadamente las consultorías de elaboración de proyectos a nivel TESA de agua potable y alcantarillado sanitario para el sitio 9. Muy bien. ¿Eso es todo? ¿Consideración, hermano? Según dictamine el proceso sumarial, ¿cómo dictamine? Porque no, ahorita no puedo decir cómo lo voy a plantear, ¿no? Se va a hacer un proceso sumarial, eso va a dictaminar. Según dictamine el proceso sumarial, ¿no? ¿Hay que vetar a la empresa? No, eso voy a vetar, hermanos. Eso. Seguro es eso, hermanos. Lo que estoy entendiendo acá es que el señor alcalde va a iniciar proceso sumariante a los funcionarios públicos del municipio, como también a la empresa. Incluso a quien como a Mami. Tiene que haber aquí responsabilidad. Y según usted dice, según conclusión del proceso tercero, hermano. Hermano, tercero. Silencio. El señor alcalde. Hermanos, por favor. Estamos en la parte conclusiva. El señor alcalde de Chucaya, el ingeniero Damas Uminaga, se compromete en el lapso de 30 días calendario a coordinar y lograr la publicación de la convocatoria del SICOES de elaboración y ejecución del proyecto nivel TESA de agua potable domiciliario para el Pero hay una cosita, hermano, porque el hermano creo que al propósito lo pone algunas palabritas. Pecado, dice, mira, hermano. ¿Cuál es el miedo? No, pero hermano, mi último lo vamos a hacer, pero si no se publica, va a decir, aquí has firmado, hermano, ahora no se ha publicado. Castíguenle, bajen a las bases, vayamos a marchar. Así va a ser, hermanos, ya estoy entendiendo. Yo quiero lo correcto nomás, hermanito, que pongas, se coordina, y vos más te incluyes ahí. Voy a coordinar con el alcalde. Vamos a ir contigo para que veas todo el consejo. Hermanos, incluyelo. Hermano, el término coordinación no tiene tiempo ni lugar. Así, es un término ambiguo. Vamos a coordinar, nos han dicho. 12 de agosto que teníamos el primer encuentro con el señor alcalde. Oye, ¿qué fecha es, hermanos? Aquí tenemos que trabajar con cronograma, con plazo, hermanos. Y tampoco es bien ambicioso aquí. Estamos diciendo que se va a publicar. No estamos diciendo que para ese día tenemos que tener la carpeta. No, por lo menos mínimamente que se publique el señor alcalde la convocatoria. Hermanito, bajo esta consideración, si lo hacemos más antes, mucho mejor para el normal. Exacto. Pero también, a veces hay procedimientos, hermano, que puede demorarse por alguna razón. Yo, a eso yo voy. O sea que, cuidado, cuando llegue un mes ya debería estar publicado. Entonces, bajo esa salvedad, hermano, no sé, alguna palabrita inserta, hermano, porque después. Es más fácil es ahorita decir, yo puedo decir, ¡ya! Y feliz todo, ¿no? Pero si no se cumple, ¿no? Entonces, es la figura, hermano, ¿no? Si no trabajamos con fecha, hermano alcalde, no va a funcionar. Si no trabajamos con exactitud, no va a funcionar. Si decimos mejor de 30 días, no va a ser. Si va a ser más de 30 días, también va a ser mejor. Pero yo pienso que, hermano, que yo propongo 45 días. Dos meses para publicación, hermano. Dos meses para publicación. 45 días. A ver, por favor, hermano. No, tampoco vamos a adaptar un acta, hermanos, al gusto y sabor del alcalde. Nosotros somos la parte perjudicada, incluso, hermano, con el tema del proyecto. Para así, debería tener una base en el barrio, tal como nos ha informado el control social, hermano. Creo que ya están redactados y ellos firman. No es así, hermano. Hermanos, lo siguiente, hermano. No estamos pidiendo proyecto para el año, hermano. Quede claro, hermano. Cuando dicen de este, es un asiento, hermano, ya debería hacerse. ¿Hasta cuándo? ¿Hace tiempo este proyecto, hermano? Yo creo que, hermanos, es saludable darle un plazo al que está pidiendo 30 días, hermano. 30 días. Ya, 30 días. Hermano, eso entonces que se entienda, yo no voy a publicar, el que va a publicar es EPSAS, hermanos. EPSAS va a publicar. Cuidado después de digan, alcalde, ¿por qué lo has publicado? Eso te quiero que claro, hermano, gestione. Que quede claro. EPSAS lo va a publicar. Hay que ver sus tiempos de EPSAS, hermanos. O sea, estoy haciendo conocerles para que cuando vengamos a la siguiente reunión no me estén a mí ejecutando, hermano. Entonces, es lo que sí, yo voy a estar constantemente. Es más, voy a asignar una persona, lo que sea, hermano. Ahí está, por eso bien claro, dice aquí, hermano. Aquí por bien claro, dice hermano, ¿no? De que se coordine, de que se coordine y de que se logre la publicación en el CICOS de la convocatoria, hermano. ¿No ve? Señor alcalde, entonces esto también es su competencia de impulsar al ministerio para que de una vez se convoque. Entonces, si es que hubiera algunos de estos igual, les vamos a informar por esta sociedad. ¡Exacto! ¡Está bien! Toma. El artículo cuarto, hermanos. El incumplimiento de los presentes compromisos asumidos por el señor alcalde. Dará lugar a que el Consejo de Presidentes de Juntas Vecinales del poderoso Distrito 9 de Chucaya tome las determinaciones más legítimas que corresponden. ¿No estamos diciendo? Por eso les decía, hermanos, no voy a pedir a nuestro hermano alcalde que pase a firmar este documento, como también vamos a firmar cada urbanización, hermanos. Con esto vamos a ir a justificar a cada urbanización, hermanos. ¿Por qué? Hasta la fecha, mañana es reunión. Entonces, hermanitos, de todo corazón les digo, yo voy a hacer todo el seguimiento necesario. Es más, el día lunes estamos enviando ya la nota al viceministerio y al ministerio. Y pues ese plazo de publicación siempre les voy a recalcar. Eso no depende tanto de mí. Yo voy a hacer todas las gestiones necesarias, minimizar tiempo, hablar con la ministra, hablar con el gerente de EPSAS. Es más, voy a generar una audiencia con el gerente de EPSAS, a la que también van a ser invitados los hermanos para que la ministra sepan más y se informen. Sí, entonces, hermanos, el tema de publicación no es de mí, sino que es de EPSAS. Con esa salvedad lo voy a firmar. ¿Ya? Pero, hermanos, queremos hacerles llegar una invitación. El día lunes nosotros vamos a estar acá en el distrito para izar la bandera, hermanos, ¿ya? Les solicitamos, hermanos dirigentes, estén presentes a las 8 en punto para la ISA, y asimismo vamos a hacer un reconocimiento a un hermano que había cedido sus terrenos o una hermana para la escuela Emma Vázquez de Arce. Entonces, Juan Domingo Arce. La señora se lo va a se lo va a distinguir, condecorar, hermanos, el día 2 vamos a aprovechar a hacer esa actividad. ¿Ya? Entonces, con eso, gracias a todos. Listo. No tengo entendido, de hecho. Ahora este lunes ya toca. Sí, este lunes ya va a venir. Este lunes ya no se ha dicho más. Este lunes ya no se ha dicho más. Hermanos presidentes, hermanos presidentes, aprovechando antes de que se vaya el señor alcalde. Hoy día teníamos que volver a tratar el pleo petitorio, hermanos. Lamentablemente, por la naturaleza del tema del agua potable y alcantarillado, no ha faltado tiempo, hermanos. Ha faltado tiempo, hermanos. ¿En cuánto tiempo podemos retomar, hermanos, la tratativa del pleo petitorio, hermanos? Hoy día sí, señor alcalde, hermanos. ¿Ya? Hoy día, señor alcalde, el señor alcalde, su atención. El señor alcalde, con todo respeto, acá en este marco ampliado ordinario vamos a tener fecha y hora para retomar el pliego petitorio. Le vamos a cruzar por escrito. Por favor, quisiéramos que la siguiente tratar ya en su desarrollo el pliego petitorio de todos los que han dado. Periodista. Muchas gracias. Permiso, hermanos. Hermano concejal, permiso. Por favor, pase, por favor, pase, por favor.